Vamos a aprovechar que la tenemos a Florencia Yanielo. Ella es periodista, especialista en ambiente y doctora en comunicación. Y a la vez es integrante de Tinta Verde y editora de La Caracola. Y de Renace, obviamente. Así que todo eso para decirle y darle la bienvenida por primera vez acá al aire a doña Florencia. Hola, Flor, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenas Pero noches. Muy bien. Gracias por el llamado. No, y por bueno, favor. Contenta de participar del programa del Parque No Se Vende, siempre bancando a les compas que estamos en estas causas. No, la verdad que tu nota, acá Susana nos la compartió, por tanto por WhatsApp, la compartimos en la página, una barbaridad tu nota, porque bueno, habla realmente de lo que significa, ¿no? ¿Cómo podemos decir? ¿Cómo decirte? Lo que decía ella, o sea... Exactamente. ¿Ecologistas? Sí. Por la galería. Es como que hay una moda ahora con el tema del medio ambiente, ¿viste? Y no se habla de lo real, de la realidad que vivimos y que conocemos la mayoría, ¿no? Que después no nos ocupemos, bueno, eso es otra cosa. Así que bueno, contale si querés un poquitito a la gente qué te llevó a hacer este artículo que está tan interesante. Bueno, un poco jugando con esta cuestión de la efeméride, ¿no? Porque el 5 de junio es el Día Mundial del Ambiente, con todo lo que representa en las agendas internacionales, en lo que es, digamos, desde las conferencias de la ONU, ¿no? Y cómo se generan todas estas agendas internacionales, en donde un poco lo que quise plasmar en la nota es que muchas veces son ámbitos en donde se reúnen... digamos, representantes de muchos de los países a discutir y a debatir el futuro en materia ambiental, en este caso, ¿no?, de los países, y que luego un poco la sensación, digamos, que es lo que puse en el artículo, es que poco tiene que ver después con esa realidad cotidiana, tangente, de los territorios, de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, de los lugares en que habitamos y que están atravesados por una decena de conflictos socioambientales muy potentes, con una conflictividad social, cultural, de contaminación, desplazamiento de comunidades originarias aquí en la Patagonia, estoy hablando desde Bariloche, así que también con toda la problemática que tenemos aquí en esta región con respecto a la cuestión ambiental, a la cuestión megaminera, a los desplazamientos del pueblo mapuche, al fracking, bueno, todas estas problemáticas que cada región tiene las suyas, ¿no? Allá ustedes por ahí en Provincia de Buenos Aires con el tema, muchos, ¿no? Pero bueno, así como la cuestión de las fumigaciones y los agrotóxicos, creo que es una problemática común a toda la provincia. Y lo que quise un poco plasmar en ese artículo fue eso, ¿no? Hacer un poco un pantallazo de estas conflictividades que atravesamos en todas las regiones de Argentina y que, bueno, sin embargo, las agendas internacionales, las agendas gubernamentales quizás están centradas en resolver o en promover acciones muy pequeñas desde las responsabilidades individuales o desde las negociaciones internacionales por el cambio climático, enunciándolo desde un lugar como muy poco pragmático, ¿no? Desde un lugar del cambio climático como una cuestión así muy etérea, diría yo, sí, y como sin tener esa mirada territorial y de cómo esto está afectando, en todo caso, a la vida cotidiana de las personas y a nuestra naturaleza, fundamentalmente. Así que eso fue lo que quise plasmar y por eso entrevisté a unos 10 militantes, activistas, compañeros y compañeras que están en estas causas, en asambleas, en organizaciones ecologistas a lo largo y a lo ancho del país, y que contaran en primera persona, ¿no?, cuáles son esas situaciones que están atravesando, cuál es la agenda de esos territorios, de esas organizaciones, y bueno, y no ir detrás de esas agendas que nos imponen desde esta efeméride, que un poco juego con el tema del síndrome de Estocolmo en el artículo, uh-huh. Porque recordando que el 5 de junio en realidad se recuerda al Día del Ambiente por la cumbre de Estocolmo, esta cumbre de la ONU, en donde se empieza a hablar de los límites del crecimiento, ¿no?, del desarrollo, y bueno, por ese lado fue, y creo que es una forma de hacer periodismo que tenemos desde el colectivo Tinta Verde, que es el grupo que integro y que siempre reivindicamos eso, ¿no?, que nuestras fuentes también sean las personas protagonistas de estos temas. Flor, Perdón. No, está bien. Una preguntita cortita. Bueno, vos, como estudiante en su momento de periodismo, pregunto, porque ¿qué opinas vos? ¿Hay cantidad suficiente de periodistas que se dediquen a la parte ambiental como lo hacen ustedes? ¿Por qué no se... digamos, sabemos el porqué, pero quiero que lo diga ella. ¿Por qué no se define, no se visualiza como debería ser un poco más el tema, no? Bueno, yo estudié en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata, en la cual yo me recibí en el año 2012. Durante los años de la carrera realmente no tuvimos formación en la cuestión ambiental. No había tampoco un espacio para discutir estos temas, tampoco eran bien recibidas las propuestas, ¿no? de abrir ámbitos de discusión. Varias veces tuvimos como la situación, porque bueno, el colectivo lo armamos mientras éramos estudiantes y tuvimos siempre, ¿no?, como ese ímpetu de querer instalar estas agendas en nuestro lugar de estudio. Y bueno, obviamente es un tema que compromete intereses complicados, ¿no? Entonces, claramente, quizás es mucho más fácil obviarlos, o, por ejemplo, como está pasando ahora, que recién ustedes decían, esta masificación, o que todo el mundo habla del cambio climático, o mucha gente empezó a hablar de ambiente. Entonces, quizás, bueno, hay personas que están en posiciones de poder, o dirigiendo una universidad, una facultad, o dirigiendo una secretaría, que no pueden no abordar el tema, pero bueno, lo hacen de esta manera, lo hacen de una manera segmentada, parcial, un poco esquivando con mucha cintura, ¿no? Sí. O bueno, no con tanta cintura porque son evidentes, ¿no? Pero digamos, cómo hacer un discurso ambiental sin cuestionar absolutamente nada, ¿no? Y hablar solamente de reciclar la latita y enunciar discursivamente frases muy bonitas que quedan en la nada. Me parece que falta una formación en periodismo ambiental importantísima, un enfoque, una perspectiva, ¿no? Así como hablamos de la perspectiva de género, creo que sí, hay una perspectiva. Y falta mucha gente formada, además, en los medios masivos, ¿no? Hay un abordaje desde noticias o de interés general, o en el mejor de los casos un abordaje desde una mirada de salud, pero no mucho más, ¿no? Es como que no hay, no vemos esa perspectiva. Así que creo que realmente es importante que se generen esos espacios. Flor, ya que entraste vos sola en esto y hoy comentaste que habías estado en una capacitación. Sí, exactamente. Es importante hablar de eso, porque eso es lo que nos ofrecen. Con el tema de la ley Yolanda y toda esta historia de que, bueno, que todos los profesionales en todas las áreas, los funcionarios y funcionarias tienen que formarse en la cuestión ambiental, porque en definitiva ahora es ley, también hice una capacitación y me pasó lo mismo que a vos. A mí me gustaría que vos cuentes un poco, si tenés ganas, lo que pasó en esa capacitación. Sí, totalmente. Mira, qué bueno que también vos contás que en otros ámbitos también fue así. Me anoté en un seminario, taller que está dando el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que son 7 encuentros a partir de hoy, empezó hoy, 7 de junio, y va a ser... creo que los primeros lunes de cada mes, de aquí hasta fin de año, proponen una capacitación ambiental para periodistas, ¿no? Uh-huh. Gratuita y con una agenda que ya, digamos, yo haciendo un paneo de lo que iba a ser la agenda temática, me di cuenta que venía un poco por este lado que decía recién, ¿no? No se aborda en ningún momento la cuestión de la problemática, no se habla de extractivismo, habla de megaminería, no se habla de fracking, no se habla de agrotóxicos, se habla... de monocultivos, digamos, las problemáticas son reducir, reciclar, reutilizar. Sí, y fauna en peligro de extinción, que no digo que no sean problemáticas importantes, pero digo, no están haciendo un cuestionamiento, ¿no? Hay, digamos, las temáticas que abordan o que proponen son el reciclado de basura, los enfoques de legislación ambiental, bueno, y hoy en el primer encuentro, la verdad que yo no tenía, debo decirlo, demasiada expectativa, pero quería también participar para ver un poco qué decían. Y bueno, me encontré con una gran, ni bien empezó la capacitación, como una gran provocación al periodismo militante dentro de lo ambiental. Que un poco recién con el colectivo Tinta Verde hicimos una publicación por el Día del Periodista reivindicando ese periodismo militante, ¿no? Okay. Justamente diciendo que, bueno, que el periodismo ambiental no tiene que ser panfletario, no tiene que ser... sesgado, parcial, que las fuentes tienen que ser siempre fuentes científicas, que debería estar mucho más cercano al periodismo científico que a un periodismo de denuncia. Y bueno, y toda una cantidad de cuestiones, ¿no?, que me parece muy peligrosas, porque aparte, hablando de los medios, digamos, comunitarios, populares o alternativos, desde una mirada, bueno, esto como si fueran, obviamente que no son objetivos y no son imparciales, porque ningún medio lo es, ¿no? Y los multimedios y los grandes medios comerciales también tienen sus miradas parciales, y obviamente de estos temas hablan esquivando el conflicto de poder. Entonces, bueno, justamente tenemos una crítica a los medios panfletarios, entre comillas, como decían hoy, y decía que no hay que bajar línea, ¿no? Y bueno, justamente estaban haciendo una bajada de línea increíble ellos mismos, así claro, que claro. Claro, decir de que no hay que bajar línea es bajar línea. Claro, sí, porque no, pero eso además es, así comenzó. Es la antipolítica, claro. No, claro. No, sí. me imagino, Flor, es desgastante. Aparte, es como que te pone de mal humor, porque vos en realidad querés intervenir, porque son esos lugares donde además no podés intervenir como querés, tenés que estar escuchando a alguien que piensa totalmente diferente a lo que uno piensa y no podés decir nada, y eso es peor. Porque sí, porque además fue transmitido por YouTube y habían claro, bloqueado los comentarios. Claro, entonces yo claro, iba levantando temperatura, pero no podía tal decir cual, nada. Y es lo que ocurre. Mandaron, bueno, pusieron un correo de contacto para mandar preguntas. Obviamente mandé una pregunta que no la leyeron, la habrán seleccionado como las conflictivas. Uy, es una panfletaria. Pero me parece interesante, por lo menos, bueno, confirmar lo que pensaba que sí, estaba sucediendo. Sí. Y también, bueno, reivindicar esto, digamos, esta mirada que creo que no es, digamos, poco rigurosa, porque quienes estamos en estos medios, digamos, no estamos malinformando ni construyendo, como se dice, la fake news. O sea, estamos haciendo un periodismo comprometido, pero también, digamos, o sea, nosotros tenemos nuestras fuentes, chequeamos nuestras fuentes. Además, digamos, decían esta cuestión de las fuentes siempre tienen que ser científicas. Sabemos que incluso la ciencia también es tendenciosa, ¿no? ¿Y cuántos estudios tenemos científicos que hablan de las consecuencias de la megaminería, de los agrotóxicos? Digo, además de que me parece súper importante y valioso recuperar las voces de vecinos y vecinas, de la gente que está en estas luchas cotidianas, que termina además especializándose y sabiendo mucho más que mucha otra gente. Totalmente. De estos temas, porque dedican su vida entera a esta militancia. Así que bueno, fue digamos, no hubo posibilidad de intercambio, pero me quedé ahí un poco con la espina, así que por lo menos lo puedo contar acá. No, claro, es que por eso, viste, es medio frustrante ese tipo de... Pero ojo que yo también coincido que hay que estar. O sea, yo lo que creo, por eso yo me anoté en la primera capacitación, acá la dio la OPDS, que claro, es el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, para funcionarias, que es mi caso. Sí. No, tremendo. O sea, lo único que pudimos decir es cómo hacíamos para reciclar las cosas que... cómo gestionaba mi oficina para que fuera menos, que hubiera menos basura o hubiera posibilidad de reciclado. Bueno, terrible, porque en realidad nosotros estamos como Dirección de Hidráulica, nos inscribimos. O sea, podría haber sido mucho más amplia la intervención, el análisis, y no, terminamos en eso. Y terminó, sí. Y terminó, y en 4 o 5, no me acuerdo cuántas clases fue, listo, no hubo más, y presenciales hubo una sola. El resto nos mandaban preguntitas, como si fuéramos chicos de primaria, ¿viste? La verdad que triste, porque si esa va a ser la gente que va a capacitar, imagínate cómo el resto. Sí, a mí me sorprendió, bueno, hoy participaron periodistas de muchos medios nacionales, porque antes de que bloquearan el chat, mucha gente se presentó de distintas localidades, de medios, uh-huh, quizás no especializados, ¿no?, en la temática ambiental, que bien intencionados querían ver y formarse. Entonces me parece muy peligroso, ¿no?, porque el Ministerio, uh-huh, estaba lanzando un mensaje en donde, por ejemplo, una de las filminas hablaba sobre las papeleras, ¿no?, sobre Botnia y todo el conflicto que hubo con la Asamblea de Gualeguaychú, que además son compañeros de la Unión de Asambleas de Comunidades, que es un espacio que integramos con Tinta Verde y los conocemos muchísimo, y hablaban de cómo, por ejemplo, el periodismo panfletario iba a hablar de ese caso y cómo el periodismo ambiental serio debería haberlo abordado, ¿no? Entonces planteaban que el periodismo panfletario hablaba de la percepción de los vecinos. Entonces que la percepción de los vecinos era que eso contaminaba, pero la realidad era que, bueno, que no estaba comprobado, ¿no? Entonces que un periodismo serio tendría que, bueno, toda una cuestión me pareció muy perversa, porque realmente es un modelo que se lleva puesta a personas, vidas humanas y no humanas, digamos, y que no hace falta mucho análisis, ¿no?, para darnos cuenta de que no se trata de percepciones. No, pero Flor, además, hay análisis científicos con recontra fundamentos de que eso es súper contaminante y peligroso para la salud. O sea, no. Sí, además. Sí, que sí, después sí, vos puedas evaluar como cuestión política si te conviene o no te conviene es otra cuestión, pero que es contaminante, que se lleva puesta gente, que tiene un montón de impactos ambientales en el río, en toda el ambiente del mismo río y en la salud de las poblaciones ribereñas, es científica la prueba, digamos, ¿no? Sí. Ahí no es ninguna percepción de la vecindad. Flor, te hago una preguntita. ¿Qué opinión te merece la Agenda 2030? No la leí con todo el detalle, digamos. No tengo así ahora un análisis que pueda hacer como para hacer un análisis serio. Así que no, por las dudas no quiero emitir opiniones. Justamente no voy a hacer periodismo panfletario, así que no. No. Nosotros en realidad lo estamos promoviendo. Estamos en realidad desde acá. No, igual, ojo, con las entre comillas que hay en estas cuestiones. Sí. Estamos promoviendo el foro. A nosotros nos interesó muchísimo la idea del foro, porque permite, viste, la formación de un foro ciudadano para analizar los distintos proyectos que haya dentro de la ciudadanía para encararlos, encuadrarlos, digamos, en los 17 objetivos para el desarrollo sostenible. Nos pareció interesante, fundamentalmente, como posibilidad ciudadana de participación en forma de colectiva. Cada localidad claro, tiene sus diferentes problemáticas. Claro, ¿no? Claro. Apunta eso, en realidad. Sí, no, en ese sentido, o sea, me parece que siempre que se fomente la participación está buenísimo, o sea, quizás me pasa un poco que me parece que es interesantísimo cuando esto se genera de manera espontánea, uh-huh. Y por ahí acá, bueno, hay una agenda, ¿no?, que propone la ONU con ciertos temas que me parece que está buenísimo que se pueda llevar para un lado o para otro. Tal cual es que, bueno, el contenido, cómo darle profundidad a esos contenidos, me parece que está en cada organización. Siempre me parece bienvenida esa apertura al debate. Ahora, uh-huh. Digamos, esas agendas que plantean así como grandes tópicos, el fin de la pobreza, no, o la cuestión enorme de la... Por eso decimos manejado por gente, o sea, por ciudadanos y ciudadanas, o sea, nada. No, en ese sentido... Si no, es como decís vos, nos vamos a cualquier cosa y deja de ser... No leí, o sea, tengo presentes como, digamos, los tópicos así en general, pero no podría hacer un análisis en profundidad, porque no leí la agenda como en concreto, ¿no? Pero me parece que es importante que las agendas también las impongamos nosotros, ¿no? Digamos, me parece súper interesante que ustedes están planteando de aprovechar esta oportunidad, ¿no? Como para generar, pero también creo que las agendas, hay una cuestión interesante con dentro de la comunicación, que muchas veces se plantea la comunicación alternativa o la comunicación contrainformativa, y en algún momento dentro de nuestros medios nos planteamos que se plantea una agenda alternativa es reconocer la agenda no oficial, claro. O contrainformar es responder a la agenda que nos imponen. Obvio. Y en realidad, bueno, venimos planteando hacer periodismo comunitario, periodismo popular, digamos, plantear las agendas propias, ¿no? Ni estar respondiendo a las agendas que nos imponen, ni adaptarlas. Como bueno, también estaría bueno pensar nuestros 17 puntos, o nuestro 2030 las asambleas y las organizaciones, totalmente. ¿No? Si coinciden o no. Bueno, qué sé yo, la igualdad de género, obvio que hay cosas que están buenas de lo que se plantea, pero bueno, hay que ver cómo las veríamos nosotros. Lo que pasa, Flor, que son suficientemente amplias como para darle, digamos, el tinte que une quiera. Porque esta cuestión, sí, el fin de la pobreza, protección de la vida submarina, no me acuerdo exactamente porque no las tengo a mano, y bueno, pero son todos re interesantes y nadie puede discutir que eso está bueno. El punto es cómo se llevan adelante. Y la verdad que a nosotros nos parecía peligroso que esto viene de Nación, del área de políticas sociales, creo. Sí. Ahora después va a hablar uno de los referentes para explicar también cómo es la capacitación para funcionarios en esto de las... Ellos hablan de sensibilizar a los gobiernos municipales sobre las cuestiones ambientales. O sea, es una... socioambientales, obviamente. Y está bueno, está bueno. El punto es este, es quién toma esos objetivos y los desarrolla. Claro, sí, totalmente. A nosotros nos interesó, de alguna manera nos unimos con la biblioteca, el Centro Cultural Necochea, que es una biblioteca pública y un grupo de gente que la maneja, que viene trabajando, digamos, en una feria agroecológica de pequeños emprendedores. Bueno, tiene distintas, por supuesto, actividades culturales, pero además de las actividades culturales, tiene otros ejes de trabajo también. Y bueno, nos pareció interesante juntarnos. Tiene una llegada a otro sector de la comunidad también la biblioteca. Bueno, te estoy contando cosas. Sí, la entrevista es para vos. No, pero es re interesante porque es verdad, quizás yo tengo ese prejuicio o esa mirada sobre estas agendas internacionales, desde dónde se construyen o cuáles son las propuestas que tienen, y bueno, me parece que está buenísimo que en algunas comunidades esto sea también apropiado por personas que realmente están en tema, que tienen esas perspectivas sociales, que tienen esa mirada socioambiental como la que tienen ustedes, y que están en redes, ¿no?, de militancia, en donde construimos estos saberes de esta manera, porque nadie tiene por qué saber todo esto, porque sí, pero sí creo que es importante informarse, generar redes, generar asambleas, generar espacios de discusión, y está buenísimo que rellenar esos contenidos pase por ahí, así que en ese sentido me parece que está muy bueno. Lo que vimos también es que hay mucha gente, hay muchos sectores de la sociedad con muchísimo interés en participar en un foro. O sea, que creo que también en eso hay una yo creo que una debilitación, digamos, de un debilitamiento de lo que es la gestión política institucional, y un desconocimiento, una falta de interpretación de lo que la sociedad quiere. Nosotros estamos viendo que hay muchos sectores que quieren participar para empezar a opinar, a tomar decisiones, y son lugares que los gobiernos municipales podrían haber dado y no los dan. Entonces la gente está buscando otros caminos y no nos pareció interesante, digamos, hacerlo a través de este camino, ¿no? A veces a través de los caminos propios somos grupos pequeños de algún modo. Sí, totalmente, pero bueno, hay que aprovechar todos los espacios que se den, porque es verdad que hay mucho interés. Yo veo un interés creciente de muchas personas en estos temas, por suerte, de mucha juventud involucrada, y bueno, es también, creo, tarea de quienes venimos en estas luchas de alguna forma también aprovechar esos impulsos para contagiar, para acercar información, para, digamos, también contrarrestar estos discursos de ambientalismo banal o del ambientalismo muy muy lavado, ¿no?, sin profundidad, así que creo que en eso tenemos un desafío enorme quienes estamos como en estas organizaciones. Así es, Florita. Y con respecto a eso, Floren, ¿qué es lo que estás haciendo? Porque algo o hace muy poquito estabas algo hiciste de eso, ¿no? Contá un poquito. ¿Con respecto a qué? Con respecto al ambiente. Algo leí así muy sobre tu muro que habías hecho. Ah, bueno. Sí, en realidad, bueno, yo con el colectivo Tinta Verde nos formamos en La Plata. El colectivo, digamos, tiene su origen en La Plata, y yo hace un año y medio que me vine a vivir a Bariloche porque soy oriunda de acá. Así que estoy como adaptando también mi participación a la distancia. Así que, bueno, un poco haciéndome cargo más de la parte de escritura y de algunas cuestiones que no implican tanta, la presencialidad, que igual está bastante está complicada. En pausa, así que sí. Pero bueno, acá estoy participando también del espacio asambleario autónomo de Río Negro, que es un espacio de asambleas socioambientales y es un espacio intercultural donde también participa el espacio de articulación mapuche, así que estamos ahí en esa red coordinando acciones y coordinando algunas cuestiones relacionadas sobre todo a la megaminería acá en la cordillera, que estamos siempre con todas las grandes mineras al acecho, tratando de que nuestras provincias modifiquen la legislación a su a su, digamos, para su favor y que puedan avanzar en sus proyectos de exploración. Así que en este momento estoy trabajando también con, siguiendo un poco, investigando un caso de minería acá en Río Negro, que es el yacimiento Calcatreu, en cerquita de Ingeniero Jacobacci, en lo que es la línea sur, como le dicen a nuestra, digamos, la zona de estepa, de meseta patagónica. Bueno, un proyecto que tiene muchísimos años de idas y vueltas, que bueno, viene bastante frenado, pero en este momento se reactivó la etapa de exploración y hay una gran conflictividad social alrededor de ese yacimiento, en donde además hay comunidades mapuches y bueno, una asamblea de muchísimos años que está ahí resistiendo. Así que bueno, un poco acompañando esas luchas y desde siempre desde la comunicación y desde los ámbitos que se pueda, participando bueno, de la Red Nacional de Acción Ecologista también, con ustedes y de la Unión de Asambleas de Comunidades, así que en todas esas redes compartiendo y articulando luchas. Buenísimo, qué bueno, Flori. Qué bueno, Flor. La verdad que no, nos alegramos y mucho. Bueno, nos queda decirte que le des saludo a tu papi, a todos los compañeros de ahí, sí. Que hace mucho que no nos vemos. Contentos, pero bueno, de que volví para estos lados, ¿no? los compas de Piluqué, que es la organización, sí, también que forma parte de la RENAFE, que bueno, están contentos también de que me volví para estos lados, así que me imagino. Extrañamos las asambleas, extrañamos nuestros encuentros, la verdad que extraña la RENAFE y bueno, y poder vernos y conversar y compartir mates, sí, todo eso, la verdad que es algo que fortalece mucho estas luchas, así que deseamos mucho que esta pandemia termine, que además se está llevando muchos compañeros en el camino, uh-huh, y bueno, la verdad que esperamos poder encontrarnos con ustedes y con el resto de les compas pronto. Ojalá, y bueno, la próxima, la que quedó pendiente es la de Necochea, así que esperemos que... ¿Te acordás, sí, que tenía que ser fin de año? Sí. Íbamos a hacerla, sí, sí, fin del 2020, para que fuera en época de calor y demás. Sí. Y bueno, esperemos, en bueno, una de esas este año... Está en pausa, ya vamos a poder ir. Está, sí, totalmente. Y bueno, siempre es lindo ir y conocer las realidades de los colectivos que conocemos en esas asambleas y ir a sus lugares, conocer sus problemáticas, siempre está buenísimo. Totalmente. Bueno, Flor, que sigas pasando, mejor dicho, que termines bien el día del periodista, al profesional a la que le haces mucho honor. Así, gracias. Que para nosotros un gustazo haberte tenido, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Felicidades también a ustedes que están ahí en una linda trinchera comunicacional con este programa en este día. Así que les mando un abrazo grande y bueno, siempre ahí a disposición cuando quieran que charlemos. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Un besote, Flor. Chao, chao. Saludos.